y a aquel que estaba sentado sobre él. Cuando leemos estas cosas, es como si pasaran en nuestras mentes. Pero escuche qué terrible, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar, dice la Escritura, se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Varios nombres fueron dados a este terrible evento. John Wesley le llamó el gran veredicto. Billy Sunday, de manera maravillosa, lo llamó el pago del domingo. Un vaquero una vez lo llamó la última ronda. Lo podrá llamar, si prefiere, un encuentro con el destino, o aún mejor, terriblemente mejor, le podrá llamar el día destinado, o si prefiere, le puede llamar mi día en la corte. El libro de Apocalipsis comienza diciendo que estas cosas sucederán en breve, y eso fue dicho hace 2000 años atrás. En una de las más brillantes biografías de uno de los mejores predicadores que existió en América o Inglaterra, la biografía dice de este hombre, bueno, él tenía extraños hábitos. Uno de ellos era cargar en el bolsillo derecho de su chaqueta un puñado de piedras preciosas, diamantes, amatistas, zafiros, rubíes, esmeraldas y otros. Otro extraño hábito que tenía era caminar por el parque con las personas pasando y él colocaba su mano en el bolsillo y tomaba una de aquellas piedras preciosas y entonces la levantaba en dirección a la luz del sol y la bajaba, la subía buscando diferentes formas de sombra y diferentes formas de cómo se veía. Y las personas pasaban y especialmente los niños hacían un gesto así, usted sabe, indicando que él estaba loco, ¿sabe? A mí no me importa que la gente haga eso porque están apuntando hacia su propia cabeza. Entonces, está todo ok. Si apuntaran hacia mí, ya es otra cosa. Pero los niños hacían ese gesto indicando que algo extraño le sucedía a ese hombre. Y a este punto quiero llegar. Los predicadores usualmente no critican a los pecadores. Ellos critican a los predicadores. Los pecadores critican a los predicadores, como decía un viejo. Y algunos predicadores estaban sentados en una mesa comiendo en Inglaterra y comenzaron a discutir sobre este predicador famoso. Y uno de ellos dice que lo vio la otra noche. Y dijo él fue maravilloso, nos llevó a la eternidad. Él tenía un vocabulario grandioso. Estaba fuera del cuerpo, estando dentro del cuerpo. El otro día mi hijo dijo que lo vio en el parque saltando como un niño que anda saltando con bolitas de dulce. Él estaba saltando con piedras preciosas. Un escritor escribió que la Biblia es una urna dorada de gemas verdaderas sobre Dios y están guardadas. Es un diseño hecho a mano de Cristo. Es la palabra viva. Existen 750,000 de palabras en la Biblia. Les sugiero que como aquel hombre que selecciona su piedra y la eleva a la luz del sol, que seleccionemos una palabra de esta urna dorada, y esta palabra es juicio. Entonces levantemos esta palabra a la luz de la eternidad. Entonces puede decirle a Dios que no se preocupe con lo que ese predicador dice, sino que diga, Señor, deme una nueva iluminación de ese terrible hecho llamado juicio. Yo pensé varias veces en esta semana sobre aquel sermón terrible de uno de los mejores predicadores en América, predicado a mediados de 1700 por Jonathan Edwards. Dicen que él trajo su manuscrito y una vela, y él no tenía una apariencia muy bonita. Él tenía una gran nariz. Él leía, cambiaba las páginas como una rutina monótona, y él leyó aquel sermón. Pecadores en las manos de un Dios airado. Entonces las personas caían de sus asientos y se agarraban de los pilares que afirmaban la galera. Y él no decía, oh amigos, por favor, perdónenme. Está ocurriendo un fenómeno psicológico aquí. Entonces, ¿por qué ellos caían? ¿Por qué él los traspasaba con la palabra de Dios? y las personas gritaban con desesperación. Él tuvo una gran razón para esto, porque él estuvo mucho tiempo orando, diciendo, oh Dios, graba la eternidad en mis ojos. No conozco a nadie que haya orado eso o que haya dicho eso. Pero sabe si Dios grabará la eternidad o el mismo juicio en nuestros ojos, o si prefiere, en la mesa carnal de nuestro corazón. Estoy convencido de que seríamos una raza de personas totalmente diferentes, el pueblo de Dios en el mundo de hoy. Nosotros vivimos mucho tiempo en lo temporal, somos muy terrenales. Vemos como los hombres comunes ven, pensamos como los hombres comunes piensan, invertimos nuestro dinero como el mundo lo invierte e invertimos mucho en ello. Deberíamos ser una raza diferente de personas. Debe haber sido muy terrible haber vivido en los tiempos de su venida en la carne, levantarse un día en la mañana y decir, bien, no voy a trabajar, no sé quién es este hombre, estoy tan traspasado y seco. Estuve en la sinagoga y en el templo, y aquellos malvados murmuraban y citaban textos sobre alguien viniendo, pero no creían que él vendría. ¿Sabe? Enoc dice en Judas que Jesús vendría con 10 millones de sus santos. ¿Por qué él no vino de esa manera la primera vez? ¿Por qué él no vino barriendo el cielo en la noche más oscura de Jerusalén? ¿Por qué él no vino con 10,000 ángeles? ¿Por qué él no vino con el sonar de las trompetas? ¿Por qué él no vino al mundo de esa forma? Él no vino al mundo de esa manera. Y cuando él vino, ellos no creyeron que alguien vestido de carne y sangre, andando alrededor, teniendo que comer y dormir y hacer todo lo que ellos hacían, era el Hijo de Dios. Pero él comenzó a agitar Jerusalén. Y usted podría entrar en la ciudad y decir, bien, tengo negocios en Jericó, tengo que cuidar de algunas cosas, pero ¿por qué está tan animado? Oh, es que fuimos a ver a ese hombre, Jesús, ese camarada que agita la sinagoga y que es criticado por muchos. Y sabe, él hace milagros maravillosos. Hace a los sordos oír y expulsa a los demonios de las personas y cura la lepra. ¿Y sabe lo que él hizo ayer? Él resucitó a un hombre de los muertos. Eso debe haberlos animado. Jesús yendo hacia la tumba y diciendo, muevan la piedra. Él asombró a los asistentes. Él dijo, llenen de agua esas tinajas. Hace cosas que nosotros deberíamos hacerlas. Ustedes llenen de agua las tinajas y yo convertiré el agua en vino. Usted mueva la piedra. Y entonces él clamó con fuerte voz, ¡Lázaro! ¡Cuán extasiado habrán quedado! No sé si usted, pero yo me habría caído de espaldas. Él clamó con fuerte voz, ¡Lázaro! Como Campbell Morgan dijo, él dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Si él hubiese dicho, sal fuera, todo el cementerio habría salido en realidad, y todavía no era la hora de todos ellos. Entonces él solo dijo, Lázaro, sal fuera. Él salió, estaba vivo. El muchacho estaba amordazado con ropas fúnebres, sus manos estaban amarradas. Entonces pregunto, por los cerca del 95% de creyentes de hoy, si están vivos. Pero ellos están encorvados, amarrados y andan vestidos con ropas fúnebres. Y Jesús les dice, suéltenlo y déjenlo ir. Nosotros estamos relacionados a la superstición, estamos relacionados a la teología de nuestros abuelos o parientes. Mas la iglesia está amordazada, está encorvada, necesitando libertad de esa horrible vida. Y el único que puede traer esa libertad es el propio Jesucristo. Hasta los mismos discípulos. ¿Ustedes qué piensan ahora sobre el maestro? Él está resucitando a los muertos. Y Jesús dice en Juan 5:28, escuche, no se maravillen de esto. Si esto les sorprende, entonces escuchen que viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. ¿Entiende eso? No importa dónde se encuentre, en la tierra, en la arena. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Escuche, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y yo creo que Él resucitó de entre los muertos, no por causa de esa larga lista de 1 Corintios 15, sino por la manera en que termina el libro de Apocalipsis. Él dice, el que estuvo vivo y fue muerto, pero heme aquí, estoy vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del infierno. No crea lo que se enseña en Roma. ¿Sabe de qué se trata? Bueno, el Papa dice que Él posee las llaves porque Él es la cabeza. Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y la voz del Hijo de Dios no es maravillosa cuando Él dice, ¡levántate! Todos los que están en el mar y todos los que están en los sepulcros. Yo crucé el Atlántico unas 18 veces en la nave Queen Mary y en el Queen Elizabeth y en Estados Unidos después de la cena de la noche cuando las personas acostumbraban a fumar, beber, bailar, etcétera. Yo subía y descendía por cubierta y casi todas las veces que cruzaba yo miraba hacia abajo, hacia la borda y decía, ¡hey! Usted ahí abajo, un día se va a levantar. Ustedes, los bucaneros que morían en la vía de España, que robaban tesoros, y las personas que se ahogaron en el Titanic, y las personas que se ahogaron en todos los grandes barcos durante la guerra, a la voz del Hijo de Dios, todos ellos se levantarán. Millones de personas, billones, trillones de ellas. Y todas estarán de pie delante del trono del juicio de Cristo. Eso va a ser un espectáculo. ¿Y dónde va a ser eso? No lo sé. El libro de Apocalipsis no solo está al final de la Biblia, sino también colinda con el fin de los tiempos. Y trata sobre las cosas que sucederán en el fin de los tiempos. Y es el único libro en el mundo que es auténtico. Y todos aquellos que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Mire el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Miré cuando abría el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue caída abajo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Al final del libro de Apocalipsis se habla de los redimidos que están en otro juicio. Ellos se volverán y verán su rostro. Una vez Fanny Crosby, ciega por 84 años, alguien le dijo a ella, es una vergüenza que una gran cristiana como usted sea ciega. No podrá ver la puesta del sol, no puede ver las bellas flores. Usted tiene una gran desventaja. Oh, no, dijo ella, yo tengo una gran ventaja sobre usted. ¿Sabe que ella fue la primera mujer en la historia americana, ciega como era, en dar un discurso en una sesión del Congreso americano en pleno? con los senadores y diputados todos allí. La primera mujer en la historia, una mujer ciega. Y decían que ella, y decían de ella que nunca vio una puesta de sol, de que Dios le había negado tanto a ella. Y ella dijo: mi querido, yo tengo una gran ventaja sobre usted. ¿Cuál es esa ventaja? Ella entonces dijo: usted no entiende que el primer rostro que veré será el rostro de Jesús. Usted creerá que ella escribió varias canciones acerca de él. Ella escribió sobre su rostro. Pero aquí los grandes hombres, los ricos, los líderes y los poderosos. Y yo vi a los muertos, grandes y pequeños, dice la Biblia. Cada rey, todos los reyes de Inglaterra, los maharas de la India, los multimillonarios, los billonarios, todos comparecerán un día. ¿Se lo puede imaginar? Delante del trono del juicio de Jesucristo para dar cuentas sobre las obras hechas en el cuerpo. Claro, por supuesto, si tiene un juicio, necesita un juez. Yo no tengo imágenes de Cristo en mi casa, pues no creo que alguien pueda hacer cualquier imagen de escultura o semejante de él. Nadie sabe cómo se veía en realidad Cristo. Usted ve imágenes de Jesús como bebé, como joven, y algunas veces lo ve encima de algún animal entrando a Jerusalén. Pero tienen una imagen que yo vi apenas una vez y era tan grotesca que no la volvería a ver una segunda vez. A la voz del Hijo de Dios, todos se levantarán y van a enfrentar el juicio eterno. Ahora, ¿cómo va a ser esto? En Australia me mostraron una foto que tenían de una playa. En la playa había una imagen plantada de Cristo dentro del mapa de Australia. Él tenía suaves cabellos rubios, ojos azules claros, barba lisa. Bueno, yo no encuentro que aquella sea una imagen de Jesús. Y los chinos tienen una interpretación de Cristo hecho por sus artistas. Y hasta una de las imágenes más terribles, en mi opinión, fueron hechas por los así llamados grandes maestros, y ellos hacían imágenes de Jesús. Permítame decir algo, en la palabra de Dios hay una imagen muy diferente, y yo creo que la iglesia de Jesucristo necesita de una nueva revelación de la majestad de Dios. ¿De qué se trata esto? Este es el Rey de Reyes, y Él es el Juez de Jueces. Se trata del tribunal de los tribunales. Y no habrá corte de apelaciones. La sentencia es final. No será un juicio tendencioso. Me pueden decir que hoy en el mundo no hay justicia. Tal vez no la haya. Pero me apego a la palabra que dice: ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? El apóstol Pablo tenía una imagen de Jesús, no como un cordero en sus brazos, no como los vitrales de nuestras llamadas catedrales, donde Jesús aparece patéticamente femenino. Él ve a Jesús y dice: Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios sabio, sea la honra y la gloria para siempre. Entonces veremos al Rey de Reyes. Él es el Juez de Jueces en el tribunal de los tribunales. Y es el tribunal final. No habrá otro tribunal después de este. Este es el fin. Cuando escucho a las personas cantar, ponga su mano en la mano del hombre que calla a las aguas. Oye, ¿pueden parar? O esa nueva canción que dice: dale la mano a Jesús. Preste atención, cuando tú veas a Jesús, no se va a levantar y decir: hey amigo, estoy muy feliz que hayas muerto. Cuando veas a Jesús, te vas a quedar paralizado de miedo ante Él. A no ser que tú tengas un cuerpo glorificado y una mente glorificada. ¿Quién fue el escritor del libro? Esta es una revelación a un hombre en una isla del diablo. el lugar de reunión de la peor escoria de la tierra, y ahí está él. Y si usted fuese esa mañana y lo hubiese visto sentado en una piedra contemplando, podría haberle dicho: bien, Juan, no esperaba verlo aquí, en este lugar infernal, con todos estos hombres poseídos por demonios. Entonces él dirá: no estoy aquí. Y le preguntará: ¿dónde usted está entonces? Él diría: estoy en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu cuando esa enorme revelación le fue dada. La imagen de Jesús aquí no es la imagen de aquel individuo patético que podrían empujarlo, un débil que cualquiera podría empujarlo. Yo pienso que algunas veces cuando nos vayamos a marchar y decir: bien, Jesús, usted sabe cuántos años te serví y cuántas almas gané para usted y cuántos sermones prediqué para usted. No. Déjeme decirle una cosa. El libro dice cómo va a ser. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, y sus pies semejantes al bronce bruñido, y su rostro brillante como el sol, sus ojos son como llama de fuego, de su boca sale una espada de doble filo. Y aquí está Juan, que acostumbraba a inclinarse sobre el pecho de Jesús y oír aquel latido del corazón divino, el hombre que, creo yo, sabía más de Jesús que cualquier otro. Y cuando vio a Jesús en su trono y majestad, con su rostro más brillante que el sol, con sus pies de bronce bruñidos, sus ojos como llama de fuego, con su boca majestuosa y su voz como estruendo de muchas aguas, Juan, el hombre que anduvo y habló con él por 3 años, él dijo lo siguiente: yo cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué piensa que usted y yo haremos? Nosotros veremos al juez en toda su terrible majestad, en toda su gloria. Aquí tenemos la escena de todos los muertos, no santificados, pequeños y grandes, delante de Dios, y cuando lo vean en su terrible majestad, no, ellos no lo adoraron. Estaban aterrorizados. Se trata de una gran exposición. Oh, sí, señor Kennedy, escapa de todo lo que acontece en Chapuquicuic. La pequeña niña que se ahoga, o fue asesinada, o estaba embarazada y fue eliminada. Señor Kennedy, sepa una cosa, usted va a ser expuesto ante el trono de juicio de Jesucristo. Ellos no lograrán hacer esos 18 minutos en la grabación del señor Nicholson, pero yo les digo que existe una grabación perfecta de ellos. Y serán expuestos un día delante de millones. Y usted me puede decir: señor Ravenhill, no conseguiré quedarme allí o en cualquier otro lugar. Me pone tan nervioso tener a las personas mirándome. Déjeme decirle algo. Habrán millares, millones y trillones de personas cuando usted esté delante del trono del juicio, sin su esposa para apoyarse, su esposo o su predicador o su amigo. Y Pablo escribe en el capítulo 14 de Romanos y dice: nosotros... Entonces, él escribe, inclusive a los creyentes del trono del juicio, él dice: todos estaremos, no hay excepción, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. No podrá enviar a su abogado ni a su representante, no puede enviar a un predicador que diga: yo entiendo a esa persona que siempre caía y se levantaba, entraba y salía del camino, yo iré a explicar sobre aquel. Y el Señor dice que usted, cuando esté delante, no hará nada. ¿Logra ver a aquellos millones de muertos no santificados? ¿Todos los criminales que ya vivieron? ¿Toda prostituta que se aventura? ¿Consigue imaginarlos a todos ellos, miles de hombres, aquellos hombres que ganaron millones con la pornografía? ¿Consigue imaginar a todos esos cafiches que prostituían a aquellas niñas en la calle Oeste número 44 y 46 de Nueva York? ¿Consigue imaginar cuando Dios tome posesión de la historia y la derrame sobre ellos? Cada hombre que anduvo en las calles de la antigua Babilonia con toda su lujuria, o Corinto, que era una fosa colosal de impureza, todo lo que aconteció en Las Vegas la noche pasada será colocado en las telas de la eternidad. Todo juez que se sienta en el Supremo Tribunal será juzgado un día por un juez infalible. ¿Cuándo acontecerá esto? La verdad no lo sé. Y no me importa, pues no tendremos dónde ir. Encuentro que una de las alegrías de la eternidad sería que los redimidos verán todos los no santos siendo juzgados, pero eso no lo verán los santos, pues ellos no estarán allí. Él dice, los libros se abrirán. ¿Cuáles libros? Usted dice, bien, señor Ravenhill, yo no voy a tener problemas porque, ¿sabe? No tengo una buena memoria. Pero le digo que aquel día usted la tendrá. No hallé las estadísticas, no tuve tiempo, pero en Montreal, hace unos años atrás, fue colocado un tipo de dispositivo eléctrico en la cabeza de un hombre y comenzaba a recordar y recordar. Y él era capaz de dimensionar cada cosa desde los 7 años de edad. Estaba todo allí, guardado en el subconsciente de él. Y revela todo, nada se había perdido, todo fue traído a flote. Bueno, si un doctor puede colocar esa cosa en la mente de un hombre y restaurar su memoria, ¿qué cree que hará el Hijo de Dios? Oh, habrá revelaciones horribles. Sí, habrá lloro, luto y crujir de dientes. Oh, sí, señor Kissinger, usted será totalmente expuesto. Lo que usted y el señor Nixon hicieron mintiendo tanto cuando bombardeaban Camboya, cuando laceraban a los niños hasta la muerte, cuando bautizaban con fuego y napalm, cuando sacaron la piel de sus cuerpos. Me gusta predicar una serie de sermones sobre eso, que usted sabe. La palabra de Dios dice que habrá también juicio sobre las naciones. Habrá por lo menos 7 juicios por venir. Habrá por lo menos 5 multitudes para los creyentes. Usted dirá, bueno, no tengo tanta certeza sobre eso. Amigo, usted tal vez esté con una memoria débil. Todo lo que hizo, toda palabra ociosa que dijo, toda acción. Permítame decirla ahora, en caso de que se me olvide después. Me recuerdo de un día en que estaba conversando con el doctor Chaucer. Acostumbrábamos conversar juntos frecuentemente. Él me dijo un día, ¿sabe una cosa, Len? Yo no estoy tan preocupado con lo que dice. O preocupado con el juicio sobre mi vida cristiana que yo tengo. Lo sé. Pero él dice, son las cosas que pude haber hecho lo que me preocupa. Las cosas que no hice. Eso realmente me preocupa. Nosotros no seremos juzgados solo por lo que hicimos, sino también seremos juzgados por el motivo por el cual lo hicimos. No por la acción, sino por el motivo. ¿Qué motivo? ¿Qué motivó sus ofrendas? ¿Qué motivó lo que hacía? ¿O para no estar en el top de la lista de los deudores? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de todo lo que usted hace? Volviendo a los no santificados, ellos comparecerán delante de Dios, pequeños y grandes. Algunas veces veo en mi Enciclopedia Británica y pienso en que toda aquella historia tiene sangre y carne. Y todo eso va a ser juzgado en el juicio de Cristo. Estoy interesado en ver a Julio César. Quedaré fascinado cuando Poncio Pilatos comparezca delante de Jesús. Creo que él se sentirá menos cómodo que cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilatos. Todos ellos comparecerán allá. Todo el contenido de nuestros archivos y vidas pasadas pasarán delante. Bueno, usted dice de nuevo, Yo solo me apego al hecho de que mi memoria no es buena. ¿Sabe? Dice que los libros serán abiertos y no sé cuántos libros serán. Creo que el libro de los 10 mandamientos será para una cosa. Creo que el libro de las memorias será para otra cosa. ¿Usted ve? Esta memoria es algo maravilloso. Pero sabe una cosa, la memoria durará dentro de la eternidad. Oh, yo no creo que los redimidos recordarán sus tristezas y lutos, pero le digo algo, los no santificados recordarán las veces en que alguien les dio un folleto en sus manos. Ellos se lamentarán por toda la eternidad y desearán que Dios estuviese allá. Ellos recordarán que oyeron las oraciones de sus madres, recordarán cada sermón, recordarán cada llamado, pues un día un hombre oró en el infierno. Era el lugar errado para orar. Él oró para la persona errada. Él oró a Abraham y recibió la respuesta. Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes durante toda tu vida, pero yo no quiero que mis hermanos vengan acá, dijo él. Pero Jesús dice, acuérdate, la memoria es eterna, ella nunca morirá. Si usted es un hombre no salvo, usted dice, bueno, yo vine esta mañana, pues mi esposa quería que viniese, pero no pienso volver, no me gusta este tipo de cosas. Bien, amigo, permítame decirle amablemente, vaya al infierno y viva con la escoria de la tierra. Si le gusta beber, vaya con los borrachos. Si le gusta la lujuria, vaya con las prostitutas. En el infierno, si tienes deseos por una mujer, usted tendrá ese deseo, pero no tendrá nada para satisfacerlo. Si usted bebe, tendrá sed, pero nada satisfacerá tu sed. ¿Cuánto daría por una gota de agua? Pero no tendrá ni siquiera una gota de agua, y mucho menos aquel precioso vino que usted bebía aquí. ¿Cuándo en el nombre de Dios la iglesia va a abrir nuevamente su corazón y abrir su mente de nuevo y ver nuevamente que todo hombre, no importa si tiene un jet para volar o cuántos millones ellos tienen o si mandan en la ciudad, los grandes de la tierra y la escoria de la tierra, los no creyentes, van a pasar su tiempo en la eternidad, vivirán allá por siempre y para siempre. El buen libro dice, donde el gusano no muere. Será terrible cuando veamos a los fundadores de estas sectas cuando comparezcan delante de Dios. El fundador de los testigos de Jehová, como se llaman esos mismos, Russell y los demás, comparecerán allá y las personas allá en lo alto gritarán, coloque a ese hombre en el infierno y aumente su temperatura. Pero escuche, no se preocupe por eso, el juez de toda la tierra hará lo que es justo, el infierno no va a ser el mismo para todos, algunos tendrán pocos azotes y otros recibirán muchos azotes. Pero les digo una cosa, yo preferiría ser el último en el reino de Dios que el mayor en el reino del infierno. De cualquier manera, no hay tiempo en la eternidad. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y se abrirán los libros. ¿Sabe? Algunas personas hoy poseen una buena memoria. De un prefecto de Atenas que podía citar el nombre de cada persona que vivía en la ciudad, siendo que habían unas 20,000 personas allá. Yo creo que fue Ciro, rey de Persia, que sabía el nombre de cada hombre que estaba en su ejército y nunca tenía que ser recordado. Él podía citar el nombre de decenas de millares de personas sin cometer errores. El famoso Walter Scott, el gran predicador, en la noche antes de cumplir los 5 años, él apenas tenía 4 en la noche anterior, él oraba en las rodillas de su tatarabuelo. Y su tatarabuelo le dijo, ahora Walter, hoy en la noche quiero que hagas una cosa por mí, que en vez de apenas recitar una oración, ahora recites un salmo. Él no tenía ni 5 años y recitó el Salmo 119. Tal vez era una forma de evitar irse a la cama temprano. El Salmo 119 en la mente de un niño con apenas 5 años de edad. Oh, desearíamos poder terminar con algunas cosas allá en la eternidad. Por lo menos los hombres y perdidos lo desearían. Leemos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Él dice en el capítulo 9, versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y yo creo que habrá un día en que un hombre pondrá el arma en su cabeza para estallar su cerebro, y va a quedar sorprendido cuando vea que continúa vivo. Él se va a tirar de la punta del Empire State, de lo alto de una colina, se tirará hacia el valle y continuará vivo. Ellos buscarán la muerte, pero no lo hallarán. Es un aspecto terrible para ustedes, hombres buscando la muerte y no hallándola. Recuerden el Salmo 2 que dice sobre el gentío. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Se imagina al hombre lidiando con cada pecado que ha cometido? Todos los pecados de la carne, pecados del espíritu, pecados contra Dios, pecados contra los hombres, siendo perseguidos por perros del infierno, corriendo detrás de ellos, y él dice, oh, si al menos yo pudiese morir y salir de aquí. Y él trata de morir y no puede. Y la Escritura dice, aquel que habita el santo Dios, entonces dejará de ser un Dios de misericordia. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, usted tiene un Cristo en el trono, tiene un arco iris encima del trono, que es una señal de la alianza de misericordia. Tiene a los 24 ancianos, pero aquí no tiene a nadie. Él se sienta supremo en el trono. No hay 24 ancianos, no hay un mar de cristal en el infierno, no hay un arco iris de misericordia. La misericordia se acabará para siempre en ese lugar. No me importa cuán confusa y corrupta esté su vida esta mañana, si vive como un hombre sensual. Un soldado me dijo un día, ¿cree realmente que Dios puede perdonar todos los pecados que ya cometí? Le dije, claro que sí. Eso si usted se arrepiente verdaderamente de sus pecados e implora por la sangre de Cristo y pide su misericordia. Pero él me dijo, ¿sabe lo que me asusta? Estuve en el ejército por tantos años, en tantos países, y me horroriza contarle esto. Pero probablemente tenga unos 30 hijos alrededor del mundo. Practiqué sexo con tantas mujeres que tal vez sea el padre de 30 niños alrededor del mundo. ¿Y Dios puede perdonar toda la pudredumbre y corrupción de mi vida? Sí, Él puede. ¿Por qué? Porque esta mañana Jesús está en su trono de misericordia y usted puede encontrar su gracia y usted puede encontrar su ayuda. Con todo, cuando lleguemos a este punto, Él no estará en su trono de misericordia. Él estará en su trono de justicia. Aquel Cristo tierno que iba teniendo bondad, besando bebés, bendiciendo a las personas. ¡Ah! No hay nada más lindo que un corderito. No hay nada más terrible que la ira del Cordero. Y un día, la misericordia de Dios será retirada. Y entonces será la ira del Cordero. ¿Consigue imaginarse todas las tribus y naciones? ¿Consigue pensar en el faraón delante de Jesucristo dando cuenta de sus masacres? ¿Consigue pensar en Herodes el Grande dando cuenta de sus masacres? ¿Consigue pensar en Hitler dando cuenta de la masacre de 6 millones de judíos? Usted esta mañana, yo sé que usted ya tuvo sus tribulaciones, el tocino se le quemó o aconteció alguna otra tragedia. Pero usted ya pensó en esta mañana que alguien, por el bien de Cristo, va a perder su cabeza en Camboya, Vietnam o Rusia. ¿Cree que Stalin alguna vez imaginó que por toda la sangre que derramó tendría que responder en ese día por cada gota preciosa de sangre que él derramó? El Salmo de David dice, guarda mis lágrimas en tu odre. Yo creo que nadie que haya derramado una lágrima, sea por compasión por las almas o por quebrantamiento del corazón, que haya caído al suelo, pues serán guardadas por Dios y Dios las va a contar un día. Esas lágrimas no cayeron en vano. Y las personas pueden llorar. Tal vez los judíos podrán llorar a causa de Hitler. Dios, azótele, azótele. Ellos dirán, Señor, aumente la condenación sobre él. Con todo, oiga, Dios no necesita que le recuerden el castigo que le dé a él. ¿No hará justicia el juez de toda la tierra? Si un hombre puede ser lanzado lejos de Dios con su propio pecado y miseria por siempre y para siempre, si su modo de vivir es el mismo de antes, roto por la lujuria, si su mente está torturada por la maldad, bien, ¿cómo piensa que sería si matase a 6 millones de personas así? Dios a toda obra la juzgará con todos sus secretos. Creo que una de las mayores tragedias en nuestros días fue cuando el señor Nicholson estaba en su oficina. David Wilkerson me dijo un día cuando estábamos conversando, me dijo, Len, ¿sabías que 8, 4, 10, 15 o 18 predicadores diferentes fueron donde Nixon? Y ninguno habló la verdad con él. Watergate no fue solo una tragedia política o una tragedia económica, fue una tragedia espiritual. No había un Elías que fuese allá, no había alguien como el profeta Natán que fue hasta David. Y es mejor que tengamos cuidado de este negocio, de que Dios te ama, y todo este evangelio de calcomanía para el parachoques del auto. ¿Usted le recordará a las personas de la bondad más que sobre la severidad de Dios? ¿Usted le recordará a las personas que llegará un día en que la misericordia será cortada para siempre? ¿Les recordará que hay personas que oran en el infierno y nadie responde a sus oraciones? Los muertos grandes y pequeños comparecerán delante de Dios en aquel día terrible. El libro de la memoria estará abierto, los 10 mandamientos y otro libro que Dios tiene serán abiertos en aquel día terrible y sin misericordia. La misericordia de Dios se acabó para siempre. Las personas dirán, pasó la siega, se terminó el verano y no somos salvos. Una vez le preguntaron al gran erudito Daniel Webster, ¿cuál fue su mayor pensamiento? Usted tiene una mente tremenda. ¿Cuál fue el mayor pensamiento que viajó por los corredores de su mente? Él dijo, yo pensé sobre muchas cosas, pero la más increíble, la más horrible, el más petrificador pensamiento que tuve fue pensar cuando le daré cuentas un día a Dios. Todos nosotros, sin excepción, tendremos que presentarnos. Yo podría seguir en esto, pero voy a continuar con otro tema. Recuerde que habrá un juicio sobre todas las naciones y así después habrá un juicio sobre los ángeles. Pablo dice en 1 Corintios 6, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero lo que realmente les quiero decir, pues ya acabé mi introducción, ahora vamos a comenzar de verdad, y lo que le quiero decir es esto. 1 Corintios capítulo 3, 9, se trata ahora sobre el juicio de los creyentes. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será revelada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Perciba lo que él dice con mucho cuidado. Aquí, cual sea y cual tamaño sea. No la cantidad, sino la calidad. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Es como si Jesús dijera, vamos a separar las cosas. Él dice que su vida puede ser madera, heno u hojarasca, o su vida puede ser plata, oro o piedras preciosas. Y el fuego probará la obra de cada hombre. ¿Sabía que esto significaba mucho para las personas de Corinto? ¿Sabe por qué? Porque poco tiempo antes de ser escrito esto, toda la ciudad de Corinto fue devastada por el fuego. Y algunas personas tenían casas con lindos pilares de granito. Y otras personas tenían casas hechas completamente de mármol. Y los pobres tenían casas hechas de hojarasca, y otras tenían casas de heno. Y otras personas tenían casas hechas de arcilla con hojarasca y heno. Y cuando el fuego arrasó la ciudad, las casas de todos, si tenían una casa hecha de madera, de heno o de hojarasca, todas esas casas fueron reducidas a cenizas. Pero las casas hechas de piedras preciosas, ellas permanecieron a pesar del fuego que pasó por ellas. Y Pablo está escribiendo aquí y dice que cuando usted vaya al trono del juicio de Cristo, incluso siendo creyente con todas sus obras, sean ellas de madera o de heno o de hojarasca o plata u oro o piedras preciosas. Ahora, pensemos de manera práctica. Nosotros le damos a un hombre aquí $10,000 e invierte en madera. El próximo hombre le damos $10,000 e invierte en heno. Al próximo hombre le damos $10,000 y él lo invierte en hojarasca. Al próximo hombre le damos $10,000 y él invierte en oro. Él no va a conseguir mucho costando $5,000 la onza. El siguiente hombre invierte en plata, que tampoco será mucho, costando $12 la onza. Y el otro hombre invierte en piedras preciosas. Ahora, esto se trata de la obra de su vida. La obra de su vida es madera, heno, hojarasca, y el fuego consumirá. Recuerde que nuestro Dios es fuego consumidor. Claro que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y toda nuestra vida, del momento en que comenzó a dar testimonio de Cristo, todo su servicio, toda su labor por Él va a ser mostrado. Entienda. ¿No será maravilloso entrar allá cuando vea a todos los redimidos de la tierra? Cuando mire allá, va a decir, mire, allí está Abraham. Pero no pensaba que tenía esa apariencia. Todo estará bien, pero Él estará allá. Y todos los santos de toda la historia van a estar allá. Un compositor dijo, a partir de los límites del largo de la tierra, de la costa oceánica, a través de los portones de perlas relucientes, en la multitud innumerable, cantando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡Aleluya! ¿Sabe? Existe una vieja canción, y tal vez haya unas 10 personas capaces de recitarla, o decir el primer verso, ¡Oh, cuando los santos marchan! Ellos danzaban esta canción en calle Vernon, aquel lugar del infierno, con todas aquellas prostitutas. Ellos danzaban con esta música toda la noche, cuando los santos marchen. Ellos reflejaban ese sentimiento. Oiga, esto se refiere a los redimidos, no para aquel monte de escoria de la tierra. Oh, cuando los santos marchen. ¿Consigue imaginarse marchando a partir de los límites del largo de la tierra, de la costa oceánica más distante, a través de los portones de perlas relucientes en la multitud innumerable, cantando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡Aleluya! Una multitud que nadie puede enumerar al abrir de las galeras. Yo quedaré impresionado al ver a Isaías y a Jeremías y los profetas mayores. y los profetas menores, y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todos aquellos de Hechos. Y el apóstol Pablo, Antíquico y todos los demás personajes extraños, ¿no será maravilloso decir, mire, aquellos son los hombres que andaban con Jesús? Mire, aquel es Pablo, con todo su conocimiento colosal de Dios. Fue por toda Asia Menor, él no se sentaba en un avión y decía, oh, qué bueno ha sido el Señor para mí. No, Señor. Él fue azotado 195 veces, él estaba cansado, en ayuno, en dolor, en tribulaciones, en angustia, en hambre, en desnudez, en tribulaciones por los falsos maestros, en peligro del abismo. ¿Usted cree que un hombre de esa envergadura recibirá 2 quilates por una vida como esa? Usted solo recibirá recompensas. La gracia es gratuita, pero las recompensas no son gratuitas. Usted puede decir, ¿usted está hablando de obras? Claro que sí, Dios habló, Jesús habló. Tú sabes que tus hijos pecarán de nuevo, y yo los voy a juzgar sus obras porque los amo. ¿Crees que Él no lo hará? ¿Crees que Él no nos juzgará? Puede ser que esta noche lo haga. ¿Consigue ver a todos los santos muertos alineados allá? Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los santos del Nuevo Testamento. Yo espero que el Señor, no puedo darle cualquier consejo. Yo creo que algunas veces intento impresionar, pero no puedo darle al Señor cualquier consejo. A mí me gustaría ver destacados a todas aquellas espléndidas personas que oraban. ¡Oh, Dios mío! Eso sería maravilloso. ¿Sabe? Cuando uno ve una convención política, uno ve personas haciendo pancartas que dicen Cincinnati o cualquier otro lugar, tal vez se harán pancartas en el cielo. Ellos, los guerreros de oración, dirán las pancartas. Ellos, los que sienten los dolores de parto. Ellos, los misioneros. Ellos, los defectuosos. Bien, de cualquier manera, habrá todos los tipos de personas en la lista. En aquel gran día va a ser una cosa tremenda. Su vida fue hecha de madera muy linda, $10,000. No compraría mucha caoba hoy día, ¿no cree? Pero cuando el fuego llegue a lo que tiene, todo lo que tendrá será aquella madera quemándose y las cenizas cayéndose. Quizá esté a la altura de sus tobillos y eso es todo lo que usted puede obtener. Oí a una mujer decir, alabado sea el Señor, pues estoy feliz que no tendré que rendir cuentas de nada cuando yo vaya al cielo, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Espera un minuto, no puede aislar un pasaje bíblico por sí mismo. No hay condenación por nuestros antiguos pecados. ¿Usted no está muy feliz en esta mañana? ¿Alguna vez se detuvo a pensar por qué Dios tiene que continuar diciendo a Israel, acuérdense de cuando eran esclavos en Egipto, acuérdense de su pecado? ¿Al levantarse en esta mañana le dio gracias a Dios por ser puro? ¿Ah? ¿Le dio gracias a Él por liberarle de aquella fiebre diabólica que tenía por consumir cocaína y todas esas sustancias o cualquier otra cosa cuyas cadenas Él ya las ha quebrado en el pasado? ¿Está realmente contenta porque no es una prostituta y ahora va a ser parte de la novia del Cordero? ¿Está contento porque le removió de su corazón la codicia y el mal temperamento y todas aquellas cosas repugnantes y horribles que antes le dominaban y eran su señor? La vida del hombre, todo su ministerio será expuesto. ¿Entiende la diferencia entre la madera, el heno, la hojarasca, la plata, el oro y las piedras preciosas? Madera, heno y hojarasca están encima de la tierra. Llama la atención de los ojos. Plata y oro, piedras preciosas, están debajo de la tierra y nadie los ve. Muchos ministerios conocidos en aquel día, si no tienen oro, van a caer en cenizas, mi hermano. Usted dice, bueno, no se dice que los cristianos serán juzgados fuera de los libros. Creo que dice que sí. ¿Dónde? En Malaquías dice que Dios tiene un libro de las memorias. Yo creo que le haría bien antes de ir a la cama todas las noches esta semana preguntarle a Dios qué puso en su libro hoy para mi vida? No tiene que ser un hecho maravilloso. Podría adorar a Dios en el tractor, podría adorar a Dios. No es el mejor modo, pero aún así podría hacerlo. El fuego va a consumir toda su vida de hombre y quemarla, y solo quedarán las cenizas. Madera, heno. Bueno, puede invertir $10,000 en heno y tendrá mucho. Sí, y también tendrá muchas cenizas cuando el fuego la consuma. ¿Y la hojarasca? Tal vez pueda comprar la mitad de hojarasca de Texas por $10,000. Pero joven, estarás en problemas cuando el fuego la consuma. Entonces tendrás cenizas en tus tacones o cenizas en tus rodillas. Tal vez tendrás cenizas hasta en tu nariz y entonces quedarás enterrado. Pero así será su vida. Siempre va a tener problemas con estos muchachos, siempre mendigando, ¿sabes? Y eso me hace pensar sobre si algunos cristianos realmente tienen corazón de carne cuando ellos gastan dinero para mantener sus aviones. Creo que cada centavo que veo a Agapia y cada centavo que se le dio a Roberts será tomado en cuenta en el trono del juicio de Cristo un día. Jesús habla sobre estos hombres que tomaban las casas de las viudas. Esto es lo que ellos están haciendo ahora. Ellos no están satisfechos con lo que el pueblo de Dios les está dando. Ellos quieren que les dejen sus casas y su herencia. Y usted le deja en su testamento. Y al dejarles eso, usted tendrá un lugar mejor en el cielo. No crea eso. Eso es una mentira que viene del infierno. Un hermano me decía la semana pasada, cuando él fue bautizado, que de repente, cuando fue sumergido en las aguas, él se dio cuenta de que su billetera estaba en su bolsillo. Bueno, no son muchas las billeteras que son bautizadas. Nosotros decimos así: Señor, usted guárdeme de mis pecados, yo me preocuparé del resto. Cada centavo que gana desde que se convertía en propiedad de Jesucristo dará cuenta delante de Dios. Él no toma solamente sus pecados, Él le toma a usted, Él toma el gobierno de su vida. Tiene una montaña preocupante de dinero mal invertido. ¿Sabe lo que pienso? Puedo no estar en lo cierto, normalmente lo estoy, pero no puedo asegurar esto. Pero ¿sabe lo que pienso? Pienso que actualmente la moral de la nación va a empeorar más y más. Este será el año más difícil. Yo les dije a algunos de ustedes hace 3 años atrás que un hombre importante me llamó tarde en la noche y me dijo: hermano Ravenhill, las próximas 3 semanas serán las más importantes en la historia americana. Uno de los más famosos predicadores del país me llamó a casa a medianoche y me dijo: ¿sabe una cosa? Llegué a la siguiente conclusión: el Dios Todopoderoso ya retiró sus manos de América. Por una simple razón, teníamos tanta luz y la rechazamos. Y es verdad que vivimos en un mundo de políticos en bancarrota. Vivimos en un mundo en bancarrota, pero lo más trágico de todo, vivimos en una iglesia en bancarrota. Creemos que vamos en lo correcto cuando no es así. ¿No es asombroso pensar en todas estas cosas? Nosotros cantamos: oh, eso será gloria para mí. Amigo, usted está tropezando. Me voy a apurar porque el tiempo se está acabando. Su vida es madera. El fuego la consumirá, hojarasca. Pero el fuego la va a consumir de todos modos. Pero si su vida fuese plata, oro y piedras preciosas, ¿qué simboliza el oro? Creo que el oro simboliza nuestra devoción a Dios. Usted no consigue mucho oro por $10,000 hoy día. Si tuviese una pequeña máquina de derretir aquí y colocara sus $10,000 en oro adentro y apretara los botones, ¿qué sucede cuando derrite el oro? Nada. Todo lo que sucede es que cambia de sólido a líquido, pero no puede desaparecer. ¿Consigue imaginar a todos los santos de toda la historia y a Leonard Ravenhill delante de Cristo? cuyos ojos están llenos de santidad, donde el lugar respira santidad, donde está toda la majestad de un Dios terrible, y se lee la historia de mi pobre vida delante de todos los santos de toda la historia. Y cuando Él pase por el fuego mi vida devocional, ¿soy solo un buen showman? Con honestidad me gusta predicar, pues Dios me llamó a predicar. Y no me importa cómo predico, no me importa si usted cree en mí, no soy responsable de eso. Yo predico de todo mi corazón, sobre todo lo que creo, y muero por eso. Pero dígame, ¿estoy solo siendo un showman? ¿Cómo es mi vida secreta? Hablábamos anteriormente sobre lo que creo sobre la mujer que llevó el frasco de alabastro con aceite. ¿Sabe lo que leí sobre esta historia por años y oí y prediqué sobre ella antes de percibir que ella fue solamente por una razón? Ella fue para adorar a Jesús. ¿Cómo sabe? Porque el regalo que ella trajo representaba el mayor sacrificio que ella podía dar, porque ella nunca dijo ni una palabra cuando estaba allá. Porque ella se dijo a sí misma, yo no voy a lavar los pies de él con agua, yo los lavaré con lágrimas, yo no secaré sus pies con una bella toalla, yo secaré sus pies con mis cabellos. Y ella derrama aquella fragancia cara y entonces enjuaga sus pies. ¿Qué ocurría? La fragancia que ella derramó en él regresó a ella. ¿Por qué mi vida no es más fragante? ¿Por qué no gasto mi tiempo en ser santo? ¿Por qué piensa que si junta todas las cosas que adquiere para aumentar su conocimiento y todas las escuelas bíblicas, piensa que eso va a hacer que usted... No. Dios no va a medir su intelecto o el tamaño de su cabeza. Él le va a probar con su fuego. Mi vida devocional. Pienso una vez más en una declaración que el doctor Chaucer me hizo una vez. Él dijo, Len, ¿sabes una cosa? Difícilmente podremos mantenernos de pie en la eternidad y mirar la eternidad. Vamos a agachar nuestras cabezas en vergüenza y humillación diciendo, mi Dios, vea todas las riquezas que estaban en Jesucristo y yo vengo al trono del juicio en la mayor pobreza. Pues Dios no solo nos dio a Jesucristo, Él nos dio todas las cosas. ¿Y por qué no hay suficiente gozo en la casa de Dios? Necesitamos del entretenimiento. Porque el entretenimiento es el sustituto diabólico del gozo hoy en día. Y porque no hay suficiente poder en la casa de Dios, las personas están siempre buscando saber sobre el último avance científico y quedan maravillados al ver el más reciente programa de televisión. Creo que antes de apuntar el dedo al mundo, es mejor apuntar hacia la iglesia y decir, mire, es mejor que nos pongamos ropas de saco y ceniza en humillación y digamos, oh Dios Todopoderoso, cuando veo a la iglesia del Nuevo Testamento, ellos no eran propietarios de edificios, ellos no tenían evangelistas pagados, ellos no tenían grandes montos de dinero, ellos no tenían una organización, ellos no iban a mendigar a la televisión, pero déjenme decirles lo que ellos hicieron, pusieron al mundo de cabeza. Me avergüenzo de ser parte de la iglesia de Jesús hoy, porque creo que es una vergüenza para un Dios santo. Nuestro gozo es aplaudir, divertirnos y pasar un buen momento, y después estamos hablando de las trivialidades del mundo. Oh, perderse en Él, ser consumido en Él. Mencionamos esta semana con una amiga sobre un joven que estaba en América del Sur. Creo que él tiene todos los libros de Amy Wilson, sí, que escribió cerca de 30. Él se consumió en las enseñanzas de ella. Ella era una mujer irlandesa. Ella estaba con su espalda encorvada. Los últimos 3 años de su vida tenían que moverla de un lado para el otro en su cama. le cambiaban los pañales, ella estaba desamparada, pero ella amaba a 350 niñitos. Ella escribía lo siguiente, sobre el amor sutil de las cosas que se demoran, de las escuelas fáciles y debilitadoras. Con todo, no son fortificados los espíritus glorificados. No de esa manera anduvo el crucificado. De todo lo que oscurece su calvario. Oh, Cordero de Dios, líbrame de todo ello. ¿Estamos hasta el límite con las risotadas y la felicidad? Hay un dicho mundano que dice, ríe y el mundo reirá contigo. Yo lo cambio y digo, ríe y la iglesia se reirá con usted. O llore y usted llorará solo. Usted se acerca tanto al corazón de Dios. Decimos del viernes, qué reunión de oración tan maravillosa la del viernes. Yo no cambio esa reunión de oración del viernes ni por $10,000. Dios vino y fuimos quebrantados y humillados delante de Él. Se acerca tanto al corazón de Dios, al punto de que comparte su tristeza por un mundo y por una iglesia desviada como la de hoy. Él puede compartir su sufrimiento con usted. Así usted consigue ser lleno del Espíritu Santo y alcanzar un equilibrio bancario. Eso es bueno, y si lo consigue Dios, se va a agradar. Pero ¿cuántos de ustedes tienen el coraje suficiente para decir, Señor, en este momento actual de la historia de la humanidad, hágame lleno de los sufrimientos de Cristo? ¿Usted está preparado para desafiar los poderes demoníacos y decir, oiga, yo tomo el lugar del apóstol Pablo cuando él dice, yo me glorifico en las tribulaciones, en necesidad y reproches? Porque si va a madurar en Dios, todos los enanos de su alrededor lo van a criticar y se van a burlar de usted. Y dirán, ¿estás tratando de ser más santo que nosotros? Ellos dirán, entonces ya no tienes tiempo para el basquetbol o para ir al juego de béisbol. No, tal vez no lo tenga, pero eso no es dar cuentas a nadie, porque su vida es de Dios. Usted va a descubrir lo siguiente, los hombres que fueron más heroicos por Dios fueron los hombres con mayor vida devocional. Recuerdo nuevamente que un día estaba en la escuela bíblica de Gales y fuimos a la casa de la señora Reyes Owens. Su marido ya había fallecido. Nos quedamos en la terraza que tenía. Ella se dio vuelta y dijo, ¿ve aquella habitación allá? Yo dije, sí, sí veo aquella habitación. ¿Aquella puerta? Sí, sí la veo. Papi, hablando de su marido, entraba por aquella puerta a las 6:00 a.m. y se quedaba ahí hasta las 6:00 p.m. todos los días por 11 meses, excepto el día en que falleció su madre. Nosotros mutilamos todas las canciones. Antes las canciones de Charles Wesley tenían 30 estrofas, ahora tienen solo 6. Y hacemos lo mismo con otras cosas. Ve un pequeño cuadro en algunas casas, otras veces en las oficinas. Apenas una vida que en breve pasará. No, solamente lo que fue hecho por Dios perdurará, todo lo demás se hará añicos. Eso no fue lo que el poeta escribió. El poeta escribió lo siguiente, apenas una vida que en breve pasará, solamente lo que fue hecho por Dios perdurará. Y cuando yo esté muriendo, cuán feliz yo estaré si la lámpara de mi vida fue encendida por ti. ¿Usted cree que todos los cristianos mueren felices? Ahora mismo, algunos de ustedes morirán tan infelices como los pecadores. ¿Por qué? Porque desperdiciaste tu tiempo. Señor, si usted al menos me ayudara para poder hacer tal cosa. Algunos de ustedes ya han orado así en una cama de hospital. Algunas de ustedes mujeres cuando pensaron que iban a morir dando a luz a su hijo. Dijiste, Señor, si usted me ayudara a tener más tiempo para hacer esto o aquello. Le pregunto algo, ¿ya lo hizo? La única cosa que me mantendrá en victoria continuamente por la sangre de Cristo es mi devoción personal a Él, al Hijo de Dios. Mi adoración que le doy a Él, mi tributo a diario, es más que dar mi servicio, es más que dar mi dinero. que lo ame, lo adore, lo magnifique y lo tome, por así decirlo, por los pies. De todas las personas que adoraban a Jesús, la mujer vino y trajo un frasco de alabastro con aceite y ella tomó sus pies. Ella tomó sus pies en todas las ocasiones, si sigue la historia de esa mujer. Cuando él aparece en el cuarto superior, ellos lo ven por los pies. Adelante, en el libro de Apocalipsis, si va al capítulo 4 de nuevo, verá que allí dice, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono. Ahora los 24 ancianos se postraban a sus pies. ¿Se imagina cuando Matthew Bridge escribió aquella amable canción y dijo, corónenlo con muchas coronas, el cordero sobre el trono, coronen al Señor de los años, el soberano de los tiempos, coronen al Señor de amor, coronen a cuyo cetro del poder va de polo a polo, que la guerra pueda acabar y todo se vuelva oración y adoración. Lo que tiene de errado como el mundo allá afuera es que el mundo piensa que todo está terminado a través de Jesucristo, siendo que no comenzaron a andar como Él. Porque Él permanece en el final de la trilla por todo hombre, rico o pobre, esclavo o libre, negro o blanco, intelectual o ignorante. ¿Cómo fue su vida devocional esta mañana? ¿Le gustaría que Gabriel me entregase el libro de su vida devocional del último mes y lo leyera para toda esta bella audiencia? El oro será probado en nuestra vida devocional. La plata, ¿qué es la plata? Creo que se puede interpretar de diferentes maneras. El libro de Proverbios dice que la plata escogida es la lengua de los justos. Sí, toda palabra ociosa que habló desde que fue salvo, Dios tiene un tipo de... Él no necesita de un grabador de audio, pero Él tiene un grabador eterno de todo. Sabe los chismes, las críticas, la difamación, los prejuicios. Sabe cuando alguien le aborrece en vez de quedarse callado. Usted vomita todo lo que tiene en su corazón en aquel momento. Consigue imaginarse todas esas palabras terribles. Consigue imaginarse todas las palabras que nosotros predicamos. O a las millares de personas que predicamos a lo largo de los años. El fuego probará todas esas palabras. Bueno, ¿serán ellas heno u hojarasca? ¿Esas palabras resistirán el fuego? El fuego probará cada obra de los creyentes: plata, oro, piedras preciosas. ¿Qué son las piedras preciosas? Cuando leo esto, pienso en la coraza que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eran divididas en 12. Cada piedra era diferente y cada una significaba el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Y al entrar al lugar santo para orar con una coraza en él, oh, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Sabe por qué el mundo allá afuera está pobre y doliente? Porque nosotros no sabemos cómo orar, y es así. Porque estamos satisfechos. Nosotros hemos dejado nuestro modo ocioso de vivir, dejamos de beber y de ser inmorales, y ahora somos cristianos. Y estamos tan contentos y felices y tan satisfechos. Yo digo muchas veces, y lo digo de nuevo esta mañana, ningún hombre es mayor de lo que es su vida de oración. No me importan sus organizaciones. Déjenme vivir con un hombre por un tiempo y compartir su vida de oración, y le diré cuán grande pienso que es él o cuán majestuoso es Dios para él. Suponga que le puede decir a Gabriel esta mañana, Gabriel, ¿me pasa ese libro? Vamos a prever la eternidad. Aquí estamos, millones de personas. todos los guerreros de oración que América produjo, gran parte de ellos. Edward Payson de Portland, que tenía gastado el suelo al lado de su cama, donde él acostumbraba a orar y orar y orar. Cuando limpiaban su cuerpo para enterrarlo, encontraron sus rodillas tan gastadas, parecidas a las rodillas de los camellos, de la misma manera como la historia que se cuenta de Santiago en la Biblia, se cuenta que poseía rodillas de camello, según cuenta la tradición. Es un hecho relevante que Payson las tuviera. Y cuando lo estaban limpiando, alguien dijo, ¡qué rodillas más anormales! ¡Con callos! ¡Callos enormes! Sí, porque él acostumbraba a orar al lado de su cama con fuerza. Y en aquel piso se hicieron relieves así, cerca de 15 a 17 centímetros de largo, donde él acostumbraba a orar e interceder, el orador Payson de Portland. Muchos de ustedes podrían comprar un libro en alguna librería, si tienen dinero, llamado El hombre que oraba, sobre John Haidt. Yo conocí a una persona que acostumbraba a orar y me contó de lo maravilloso que era orar en la India. ¿Sabe? Nosotros pensamos que tenemos un mensaje, que tenemos una semilla aquí y corremos para allá después de tomar un avión ahí y va para allá, etcétera. No, ese no es nada. Es bueno, Dios lo ordenó. Pero el gran ministerio, tengo certeza, es el ministerio de la intercesión. Vamos a pedirle a Gabriel que nos pase el libro ahora, ¿sí? Vamos a mirar a todos los apóstoles y todos los santos de toda la historia. He aquí a Finney con su tremendo avivamiento. He aquí a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. He aquí a John Wesley. He aquí a todas las figuras heroicas. Todos leemos sobre ellos y están todos aquí asistiendo en el momento en que el libro está siendo pasado y alguien va a leer lo que contiene. ¿Usted será voluntario para leer sobre su vida? ¿Podría decir, sería feliz si usted lee mi historia para esta multitud? Suponga que yo diga, Gabriel, pásame la historia de 1724. Yo abro el libro en aquel año, voy abajo a la letra D, David Brainerd. Solo es un joven americano que murió a los 28 años. Su única posesión era una piel de animal con la que se envolvía el cuerpo. Él cabalgó por el río Susquehanna siguiendo a los indios y tenía tuberculosis. Y él dijo, yo me levanté esta mañana y los indios andan cometiendo adulterio y andan bebiendo, golpeando a sus sons y aullando como el mismo infierno. Incluso él no tenía un lugar para orar y él dijo, fui hacia el bosque y me arrodillé en la nieve que me llegaba hasta el mentón. Y recién, hace 30 minutos, el sol había salido. Él pesaba cerca de 43 kilos. Y él no tenía una estufa u otra cosa. Él simplemente estaba allí en aquella nieve congelante. Media hora después que el sol se puso, él dijo, yo batallé en oración cerca de 12 horas. Él lo dijo en su inglés arcaico, de forma que el sol se puso y solo podía tocar la nieve con la punta de sus dedos. La nieve estaba en su mentón cuando él comenzó a orar y entonces la intercesión de aquel joven de 43 kilos, el sudor de su cuerpo hizo que la nieve se derritiese. Dios tiene pena de nosotros. Nosotros no conseguimos traer a las personas a nuestras iglesias y mire que tenemos almohadas de velludo en nuestros asientos y con agradables pisos en las iglesias para que nuestras queridas rodillitas no se resientan. Y mi hermano, no conseguimos lograr que las personas oren en nuestras iglesias aún con todo ello. El orador Payson de Portland, John Haidt, el gran intercesor David Brainerd. Cuando Dios abra el libro de los intercesores, cuando Él coloque el fuego en la vida de oración de ellos, en su vida devocional. Les digo una cosa, no habrán perdido nada, no será madera, ni heno, ni hojarasca. Descubrí este poema ayer, se llama Su plan para mí. Y no tuve tiempo para memorizarlo. Cuando yo comparezca delante del tribunal del juicio de Cristo, dice el poema, y Él me muestre su plan para mí, el plan de mi vida, cómo debió haber sido si hubiese seguido el camino de Él, y yo veré cómo le impedí a Él aquí, y yo desconfié de Él allí, e hice la mano de mi voluntad ahí, ¿será que habrá pesar en los ojos de mi Salvador? ¿Pesar? ¿Será que Él todavía me ame? Él quería hacerme rico, pero allá estoy pobre, despojado de todo, menos de su gracia. En cuanto a la memoria, corre como casa, caminos abajo que no consigo trepar. Señor, en los años que todavía me restan, yo me doy en tus manos. Tómame y quebrántame y moldéame al modelo que usted tenía planeado. Será un día terrible. Cuando estaba en la escuela, yo me sentaba al frente. Había una especie de bancos y después corridas de asientos encima. Y yo me sentaba en las primeras corridas. Y no me importaba mucho la escuela, pero me llamaba mucho la atención en aquellos días el capitán de la escuela. Él se sentaba al final de la corrida de asientos. Él era el mejor jugador de fútbol de la escuela. Y eso quería ser yo. Él era el mejor atleta que teníamos y a mí me gustaba correr. Y era muy buen artista y tenía un excelente cerebro. Si yo pudiese juntar mis dolores de estómago y los tenía acumulados hasta el día anterior a los exámenes finales. Pero mi madre era experta, ella sabía lo que estaba haciendo, acumulando mis dolores. No sé cómo ella sabía, pero aquella mañana yo me levanté y le dije, «Madre, yo no me siento muy bien, creo que me debería quedar en casa hoy». Ella decía, «Está bien, te puedes quedar en casa mañana, pero hoy no». Pero hoy, el día del juicio. Y sabe que la prueba estaba escrita en el pizarrón, así que terminaba de escribir. Renton, ese era su nombre, él tomaba su hoja y respondía todo. Él ya había terminado dos o tres preguntas antes que yo hubiese podido leer el examen. Él y otro muchacho de allá, ellos decían, «¡Hey, muchachos, es día de exámenes!». Ellos sabían que serían el número uno y el número dos, y todos los años era así. Ellos eran el número uno y el número dos en el cuadro. Cuando daban los resultados, estos muchachos estaban siempre en el top. Ellos no tenían miedo del juicio. Ellos estaban preparados. Todavía creo en la majestad de aquel tribunal eterno. Cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez de Jueces, todavía creo que habrá un esplendor tan majestuoso. No hay posibilidad de volver atrás, y sabe una cosa, no hay posibilidad de alguna repetición. Porque una vez más, este es el juicio final, y para algunos, Dios dirá, bienvenidos, y para otros dirá, apártate de mí. No creo que allá habrá envidia, ahora no, pero podría recordarles que habrán por lo menos 5 coronas que serán dadas como recompensa. Pablo dice que el Señor dará una corona de justicia, de la cual dice que el Señor no lo dará solamente a mí, sino para todos aquellos que amen su venida. Habrá una corona para los mártires, aquellos que murieron y los que han de morir. Hay una corona que va a ser dada a ellos. Coronas, coronas, coronas. No seremos todos iguales en el cielo. Habrán grandes distinciones en el cielo. Puede pensar en el ladrón de la cruz. Sí, él estará en el cielo, pues él dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y tengo la certeza de que Dios hará eso. Jesús dijo que lo hará. Pero el ladrón desperdició su vida. Veamos a una persona, John Wesley. Él fue salvo. Aparentemente, cuando tenía 35 años de edad, invirtió 35 a 53 años. Él tenía 88 años de edad cuando murió en 1891. El ladrón de la cruz quedó feliz de percibir que, a pesar de haber vivido vilmente, Jesús quitó sus pecados. Ese hombre fue salvo. En el último tic-tac de su vida, va a tener la misma recompensa que John Wesley. Sí, Wesley levantó una enorme cantidad de dinero. ¿Usted sabe qué hizo con ese dinero? Él construyó orfanatos, él construyó iglesias, él imprimió Biblias y libros de canciones. No hubo tiempo desperdiciado en su vida. Él era metódico, sistemático. Él fue invitado a una cena por el mayor hombre de la literatura inglesa. Y este hombre dijo: bien, ahora que usted terminó su cena, vamos a jugar con nuestras piernas debajo de la mesa y tengamos un buen momento de conversación. Y Wesley le dijo: perdóneme, me tengo que ir, pero todavía no son ni las 9 de la noche. No, no lo es. Entonces, ¿por qué se tiene que ir? Él dijo: tengo un compromiso por la mañana, a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? ¿Mañana en la mañana? Todas las mañanas de mi vida, dijo. ¿Con quién? Con Dios. Él disciplinó su vida. Él disciplinó su cuerpo al comer. Él disciplinó su mano dentro de su bolsillo. Él comparecerá en el trono del juicio de Cristo. Un prospecto maravilloso para cualquiera de nosotros. Pues el escritor de la canción dice: la eterna gloria brilla a lo largo para nutrir mi débil esfuerzo. Ahora, para asistir, para trabajar, para guerrear y entonces descansar para siempre. Había una mujer en la iglesia en la que era pastor, en verdad, pastor asistente, y la señora era la mujer del pastor titular, Dr. Tozer. Y ella no tenía una voz espectacular, pero ellos acostumbraban pedirle a ella que cantara. Y ella cantaba la misma vieja canción todas las veces. Y el último verso de aquella canción decía lo siguiente: Él no quiere que algunos se pierdan. ¿Soy yo su seguidor? ¿Podré vivir su voluntad existiendo un alma que perece, perdida por la falta de ayuda que yo le pueda dar? Él no quiere que nadie se pierda. Maestro, perdónanos e inspíranos nuevamente. Quita de nosotros nuestra mundanalidad. Ayúdanos a vivir siempre con valores eternos a la vista. Dijo aquel gran hombre que inició aquel avivamiento lo siguiente: Dios, grabé la eternidad en mis ojos. Sabe, si no logramos vivir como una raza de personas diferentes en esta tierra, no tenemos derecho de vivir aquí. Nosotros no deberíamos preocuparnos por cambiar de ropa, o cambiar de estilo, o cambiar de opinión, o si el mercado financiero subió o bajó, o preocuparnos si las nubes se están juntando para... Eso no hace la diferencia. Nosotros deberíamos vivir cada día como si recién acabásemos de salir de otro mundo y viviendo para este mundo, pero vivir, hablar, movernos y todo nuestro ser en Jesucristo va a ser un día terrible. ¿Usted ya percibió cómo va a ser cuando esté allá en el juicio? Delante de todos los santos de toda la historia, usted y yo estaremos allá solos, listos para ser juzgados por las obras del cuerpo, por cada aspecto de nuestras vidas, por nuestra oración, por nuestra donación, por nuestro vivir, por nuestro hablar. No es tan simple ser un cristiano, al final de cuentas. Es algo majestuoso. Recuerdo haber atravesado la plaza de la ciudad de Bath en 1940. Vi a dos jóvenes muy gentiles. Bien, una de ellas era una joven y la otra apenas una muchacha. Ellas estaban bellamente vestidas y ellas caminaban por aquella plaza. Y yo pensé, algo diferente tienen estas muchachas. Y después cuando fui por el otro lado, descubrí que eran las princesas de aquella época. Era nuestra actual reina de Inglaterra, la reina Elizabeth y su hermana Margarita. Eran princesas de la familia real y había en ellas una dignidad diferente de todos los demás que caminaban. Y la palabra de Dios dice, como Él, entonces nosotros en este mundo debemos vivir con la conciencia eterna en el tiempo, prontos para ser cortados en cualquier momento. Suponga que sea cortado en este momento. ¿A usted le gustaría que la historia de su vida fuese leída delante de millones en la eternidad? ¿Se contraería si oyese cómo Dios usó a David Brenner, a Wesley o cualquier empleada doméstica que tenía una vida de intercesión? ¿O una pequeña mujer irlandesa que tenía dos tiendas? De una de ellas, ella destinaba todo el sustento para la familia. Y de la otra tienda, ella guardaba el dinero que ganaba para las misiones. Ella envió 4 de sus hijos para el campo misionero y los financió a ellos. Hombre, ella tendrá una bella recompensa un día, ¿no cree? Porque ella hacía eso como si fuese para Dios. Y no me importa. No hay fardo demasiado pesado, no hay situación demasiado difícil para aquel que usted ama. Y si somos controlados por el amor y motivados por el amor, energizados por el amor, todo andará bien cuando esté allá delante de Él. Porque si tiene algo el amor, es la obediencia. Y si volvemos a ser un pueblo que es realmente bautizado en obediencia, sumiso a la voluntad total de Dios, no preocupados por la opinión humana, no viendo dónde gastar más pródigamente en nosotros mismos, sino diciendo, oh Dios, yo quiero mi vida ajustada para que cuando comparezca en su terrible presencia, como dice Juan, no seamos avergonzados con su venida. Oremos.